Impresionante, señores, impresionante. El marcador del Benito Villamarín solo con dos unos. No hay para un tercero. Camacho, de nuevo abre para Víctor. Víctor, qué pena, que fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor. Dale, señor. Señor y Víctor. Víctor ha caído. Señor. Señor, gol. Gol de señor. Gol de señor, el número 12, señores. Fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas? Ahí están los 12. Van a hacer 3 más. Buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, podcast número 225. Como siempre, para soltar la retaila así de principio y quitármela de en medio, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en iVoox, en archive.org, y un saludo especial a la gente de Radio Pará en Nava Asturias, que nos escuchan todos las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Podcast número 225, y tenemos aquí en la cueva pues a un par de capos del Monasterio de Cultura, a falta del capo di tutti capi, Alfonso Monasterio, que está liado con una churumbela nueva que se llama Candela. Un saludo para Merche también, para Carmena, para Merche y para Alfonso, que estarán por allí cambiando pañales, aprendiendo a cambiarlo. A limpiar cacas. Y tenemos aquí a Fer y a Chema. Chema, que estuvo hace relativamente poco por aquí con Nieves, y vamos a hablar principalmente del sexto aniversario de Monasterio de Cultura, que va a tener lugar este próximo 18 de febrero aquí en Toledo. Bueno, 17 y 18 de febrero. 17 presentación y 18, y 18 lo gordo, el no, aniversario gordo. En la presentación en el Inter y en lo gordo, el lo festival gordo en el Crau. Muy buenas a los dos. Buenas. Bueno, aunque ya hemos hablado por aquí de Monasterio de Cultura, pero nunca viene mal recordar a la audiencia pues de qué va esto, de qué va Monasterio de Cultura, quiénes somos, porque yo me cuento entre ellos también, como financiador, por lo menos. Pues eso, ¿qué es el Monasterio de Cultura? Vamos a hacer un recordatorio. Pues Monasterio de Cultura es una asociación musical de Toledo. Y nada, pues nos dedicamos a hacer saraos, como lo que vamos a hacer es el día 18, aparte de otras programaciones que hacemos durante todo el año. Y luego también pues producimos echamos alguna mano para producir algún disquito de gente que nos interesa y que nos parece que está guay. 6 añazos ya. 6 años, ¿quién te diría? Ya ves. Bueno, 6 porque no nos acordamos muy bien de... Pero no, son más sí, que son 6 porque acordamos que empezábamos desde... Sí. ¿Cuál fue el punto clave del inicio? No, es que no sé. No hay ningún evento que marque... Es que yo creo que por 2008 ya estamos haciendo cosas. Es que yo creo que un año que nos olvidamos de hacer el aniversario y ese no lo hemos contado. O sea, podían ser 7. 7 o 8 a lo mejor. 8. No lo sé. Primero en Talavera, ¿no? Empezó el asunto. Sí, nos lo teníamos más a mano y teníamos en aquella época pues la Bohème. Sí, era otro garito y ya está. En la Bohème donde solíamos programar cosillas. Y luego poco a poco os habéis ido extendiendo el imperio. El imperio a la ciudad imperial de Toledo. ¿Y habéis establecido Toledo ahora la capital del imperio monasterio? Porque viendo ahora el panorama en Talavera ya que nos han cerrado la sala. Y nos estamos mudando a Toledo también, así que... Y sí, la verdad es que estamos ya mudándonos aquí porque Talavera está cada vez más muerto. Bueno, hemos escuchado, así para de previa, un temita, Héroe Nacional, de Gol de Señor. Y creo que este grupo, Alfonso, tiene voz, no sé si... No, hace decores. Solo no, voto. Solo bajista, entonces... Solo tiene voto. ¿Voto, cómo se llama? ¿Voto definitorio esto? ¿Voto...? Que sí tiene veto. No, bueno, sí, tiene veto. Voto y veto tiene. No sé, sí, seguro. Es el que corta la pana. Un tema que todavía, vamos, que está un poquito como en mantillas, ¿no? Yo creo que está en bruto, ¿no? Hay... No, yo creo que no lo han mezclado, ¿eh? No, estamos ahí con la duda. Sí. A palo seco. Yo lo escuché hace mucho tiempo y... Estaba sin mezclar, ¿no? La verdad es que no he vuelto a escuchar lo que subieron, no sé si lo habrán tocado o algo. Bueno, pues ahí está Gol de Señor, también está Sergio de Córcega y no sé si hay quién más hay. Y Álvaro. Y Álvaro Porris. tres eran tres. De Mamma Dada. Tres eran tres, las hijas de Elena. Tres eran tres, pero ninguna era buena. Ahí estaban, Gol de Señor. Y ahora vamos a escuchar uno de los grupos que van a actuar en lo gordo, ¿no? En el plato fuerte del día 18. Que luego procedemos a ir desgranando poco a poco quienes van a estar ahí en el escenario de crowdfunding. Y son camellos, ¿no? Sí, sí, camellos. Pues contarnos algo de esta gente, con este nombre tan sugerente. Nada, pues camellos, pues son cuatro chicos son de Madrid. Y nada, pues hacen así un punk así como fresquito, así como para bailotear un poquito. Y luego las letras son chorradas, que sí, es lo que es más mola, cachonda. Yo creo. Esta la he puesto, la he pinchado yo aquí. ¿Esta la has pinchado? Sí. Pues no me he traído ninguna más. Sí, yo creo que venían algún sampler de los que hemos editado, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. ¿Es la de Marichala? Sí. Entonces sí. Ejecutivo estresado. Vamos a escuchar a camellos. Venga, no, ya está eso. Domingo de Gramos, los lunes de Verás la, te va a dar un marcharazo, verás las flores crecer desde abajo. Un gran, gran pareado. Ahí estaban camellos, con el ejecutivo estresado. Como bien hemos dicho antes, pues uno de los grupos que estarán el sábado dando cera en el escenario de crowdfunding. Y si queréis, pasamos a desgranar lo que hay ese sábado, a partir de la 1 de la tarde. ¿Ya? Sí. Bueno, si quieres te lo cuento yo. Cuéntamelo tú. Venga, que lo tienes ahí. Lo tienes a mano. A ver, a partir de la 1, 10 pavos la entrada, socio 7, en el crowdfunding, como hemos dicho, ahí en la plaza de Valdecaleros, al lado de la calle Las Bulas, en el casco histórico de Toledo. A la 1 y cuarto empezarán Raw Pau, grupo toledano madrileño de Pun. A las 2 y cuarto los camellos, que hemos escuchado hace un momentito. Luego habrá un descanso para comer a partir de las 3 y cuarto hasta las 5, con DJs variados. A partir de las 5, Clara te canta. A las 6, Clute. A las 7, Faust. A las 8, Los Cosméticos. A las 9, Texcoco. A las 10, La Moto de Fernán. Y desde las 11 hasta el cierre del crowd, otra vez los DJs cogerán los mandos. DJs que son Débora de Ogot y Cepeda. Ahí estamos, todo y, correcto. Sí. Y a lo mejor yo, por ¿alguien más? Mira, depende de cómo estemos de ánimo, pero. De ánimo. Se me dijo Alfonso. Depende de cómo estemos de subiditos. Chema cogerá también los trastos. Si os parece, ponemos a otro grupo ya que me habéis seleccionado. Pues sí, venga, ponemos a Los Cosméticos. Uh-huh. Y nada, pues un grupo. Yo que sé, que todo es punk en el fondo, pero bueno, es, tiene un poquito más... Tiene un poco como un rollo bailón así, pero... joder, como grupos de esos que empezaron a salir me recordaban un poco a ¿cómo se llaman? A War Standard, gente así que mezclaba un poco el rock con la electrónica, pero esto como que van tirando más al garaje, pero tienen ese rollo bailón, ¿no? Aunque no meten sintes, no tal, es pero sí garaje que es movidito. Es así como, para abreviar. Sí, tiene unas bases bien distintas del garaje. Sintetizamos en eso, ¿no? Garaje no, movidito. Es un garaje movidito. Nada, y pues nada, son los chicos vascos. Y nada, vienen a sacar, bueno, vienen un poco a presentar también su nuevo disco, que supongo que lo tendrán ahí para que lo compréis a los que os gusten. Y nada, pues son gente que está formada, más que son de grupos así apañados, porque son Cápsula, que están bien. Uh-huh. Lora del Primate también. Y sí, y bueno, ponlo porque es que no se puede. No puede escribirlo de otra forma. Menos palabras y más, no hechos, más. Y más hechos. In the Hole, Los Cosméticos. estaban los cosméticos con In The Hole. Está claro que se mueven las caderas, pero también se agitan las melenas y se aprietan los dientes con este tema. Antes hemos hecho ahí un repaso sobre todo lo que va a haber el sábado 18, pero se nos ha olvidado hablar de los stands. Sí. Son unos cuantos los que vienen, ¿no? A proporcionarnos viene sus productos. Viene gente tal, para que os gastéis las perras. Y pues vamos a poner un mercadillo, como siempre. Y aparte de tener pues nuestro propio stand, van a venir pues Delia Record, por ejemplo, que es una tiendecita de Madrid, que está en el Paseo de las Delicias. No me digas el nombre. En el paseo, no, en la calle de las Delicias. En la calle de las Delicias. No me digas el número porque no me lo sé. Solo te puedo decir que es una cristalería. Pero no es una cristalería, es una un localazo. Un localazo, sí. Va a venir también Boot Guitars desde Benidorm. ¿Qué es Sam? Es Sam, sí, el de camión. Y que hace guitarras artesanales, las hace con bidones de con latas, aceite y tal, con latas. Pero no suenan a lata, están bastante apañadas. Y tendrá el stand y yo creo que incluso se podrán probar y todo. Uh-huh. Así que vamos, que sí. Que está muy guay, que es para ir a acercarse y echar un vistazo. Y bueno, también decir que hay varios sellos que no van a poder estar, pero bueno, le vamos a echar una mano y vamos a tener referencias suyas que las vamos a poner también en nuestro stand. Y van a ser Batir Records, que es un sello nuevo que han montado los chicos de Funde, que era gente que tocaba antes en Pal y en La Débil, que son gente de Torrijos. Y luego también Folk va a montar ahí el stand y va a estar lleno de cositas interesantes para dejarnos los cuartos. Y también van a ir los chiquitos de La Negra. Uh-huh. Y que es otra tienda de discos que está en Madrid. Que está en La Prospe. Ahí, si me has pillado, ¿eh? En La Prospe. En La Prospe. Lo que no me acuerdo es la calle. Pero muy cerca del metro de Prosperidad, ahí están. Muy cerquita. Y nada, van a poner también su stand ahí con sus disquitos y sus cositas. Un carreo ahí, pero bueno. Sí, sí. Y luego aparte, pues Paloma pues va a tocar también, es uno de los grupos que participan, que es Raupau. Y tenemos aquí una cancioncilla. Bueno, nos falta también a Chase Martin. Ah, bueno, es verdad. Claro, esto es hablando de los sellos. De los sellos, también vamos sí, a tener también a Chase Martin, que es un colega de Talavera que hace lettering y tal, hace movidas así con letras guapas. Uh-huh. Y luego también vendrán Rock and Bellas, que es una peluquería que hay rockabilly aquí en Toledo Nueva. Y no van a ir a lucir el palmito, van a ir a la gente que quiera, pues se puede dejar ahí un peinado guapo y para estar apañado. O arreglarse las patillas. Y afeitarse el bigote. Arreglarse las patillas, que luego se te o las barbazas. No, tú no. Ya vas siendo hora, por cierto. Nada, yo me la quemo cuando me echan 12 garros, ya está. Bueno, ya. Esos son todos los stands que van a ver. Por musicales el momento, sí, y extramusicales. A ver, todavía no está cerrado al 100%, es decir, puede que alguien se apunte en el último momento, así que esto es lo que está confirmado por el momento. Uh-huh. Así que habrá que esperar y consultar el Facebook de Monasterio para que sea algún tipo de modificación. Mañana a lo mejor nos patrocina el Ayuntamiento de Toledo. Sí, o algo, o Mau. Sí. Eso todavía no sé. Heineken. Heineken, que sería de puta vena. Como un festival como la Esquena o una cosa. Bueno, vamos a escuchar a Raupau, si os parece. Bueno, ya las hemos pinchado un montón de veces. Estuvieron en este programa. La gente que escuche Rutas Enemigas saben quiénes son perfectamente. Estuvieron en el segundo aniversario del programa con Tropicalia Negra. Sí. También. O sea que, bueno, poco más que añadir sobre estas tres chicas. Vamos a escuchar Fun Time de su maqueta, ¿no? Sí. Vamos para allá. Yeah. Funtime, Raupau, ahí estaban. Desde Madrid, bueno, desde Madrid ya prácticamente, porque las tres están allí, o sea que vendrán a este sábado 18 de febrero a crowdfunding a participar, a abrir el sexto aniversario de Monasterio de Cultura. Vamos con más temitas y ahora un grupo que yo no conocía hasta que he visto el cartel. No, me pasa lo mismo. Y la verdad es que me gustan bastante. Es un buen pelotazo esto. Faust. ¿Mm? O bueno, está, aunque la U es una V, ¿no? Pues así, será como una U, ¿no? Sí, supongo. Si no, Faust. Faust. No, es como un fax. Como que te mando un fax. Un fax desde Madrid te mando. Bueno, aunque estamos poco duchos por lo que se ve en este grupo, no sé si Chema está un poquito más informado. No te creas. No, no. Tienes todavía no, la chuleta, afortunadamente. Yo te voy a decir lo que tengo de la chuleta, si quieres, que es la nota de prensa que se ha pasado. Pues que cuenta. Si quieres te lo leo así, letra por letra. Nada, es un trío de Madrid y nada, pues meten mucha cera, es un grupo ruidoso. Y nada, están, dice Alfonso que están de gira sin fin, lo que pasa que por aquí no habrán pasado hasta este momento. Y nada, y pone que entre sus filas pues podemos encontrar a gente de King Caimán. Que, joder, eso está bien. Sí. Así que es que no podemos contar nada más, porque esto es totalmente nuevo. Yo todo lo que he visto en YouTube así, muy extraño. Todo muy misterioso. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a entrar en la nave del misterio con Faust. Born in the 90s. Yeah. Estaban Faust con Born in the 90s, se nota. Seguimos aquí en Rutas Enemigas, programa 225. Estamos grabando hoy lunes, cuando son las 10. Las 10 y 10. Y estamos aquí con Fer y con Chema de Monasterio de Cultura, hablando del próximo aniversario, del sexto aniversario y de más cositas. Y entre esas cositas, pues están el siguiente grupo, que vienen de Galicia, se llaman Clute, y la verdad es que a mí me tienen bastante sorbidito el seso. ¿Qué nos podéis contar sobre estos? Pues, de la chuleta, no, hombre. De la chuleta, tú, hombre. Nada, pues son unos chiquitos y hacen un punk muy de los, como de los 90 y muy rollo americano. También hay... Si es que todo va a ser acelerado, si es que no va a haber momento para reflexión. Y nada, pues son tres chiquitos de Ferrol. O sea, exactamente, ¿no? Y pues esperamos que como buenos gallegos vengan aquí a la ciudad imperial y la líen bien parda, como otros grupos como gallegos que han pasado. Como pastillas de todos, ¿no? Que han pasado por aquí. El tema que vamos a escuchar es Sick to the Bone, ¿no? Esto sí, es de sí. Un EP que han sacado, ¿no? Ese es un EP que han sacado que se llama Loser y que, vamos, que lo sacamos nosotros. Así que ahí está, va a estar también en el stand. Que sepan todos los socios de monasterio que tienen a su disposición una de las copias. Uh-huh. Y bueno, ya que estás, explica el rollo cómo ser socio de Monasterio de Cultura. Monasterio de Cultura, pues te puedes hacer socio por 50 euros al año. Y por esos 50 euros, pues tienes... 5 referencias, uh-huh, totalmente gratuitas, de las que vayamos tocando durante ese año, o si se te han pasado y quieres luego una, también te la podemos dar. Y luego tienes descuentos en algunas de las actividades que hacemos, pues como en este aniversario, que la entrada ordinaria son 10 euros y luego para los socios tienen una rebaja y se les quedan 7. Uh-huh. Y nada, pues está abierto la inscripción para todos los socios y simplemente que nos escriban a través del Facebook. Y ya les decimos cómo ya se pueden hacer y cómo pagar la guita. El impuesto. El impuesto revolucionario. Y nada, y luego pues algún regalillo que les damos. Le damos samplers, pues pegatinas así a tope. Y luego no sabemos qué hacer con ellas. Cerveza. Ah, de verdad. Sí. Bueno, tenemos lo de la cerveza. Ahora hablamos de eso después. O sea, después de escuchar a los clubes, si parece, hablamos del día 17 y del rollo cervecero y tal. Vamos a escuchar Sick to the Bone. Clute. Not for long. See it too. Clute con Sick to the Bone, de ese EP que podéis encontrar en el stand de Monasterio de Cultura el próximo 18 de febrero. Y ya que hemos sacado el tema a relucir de las cervecitas y tal, pues vamos a hablar de la previa a este sábado 18. El calentamiento. Esperemos que no se nos vaya mucho la mano o la boca. Uy, yo no estoy. Es el viernes 17. Joder, cómo despista el teléfono, jodido. Que, o sea, es muy importante, ¿eh? Yo que sé, a ver si va a ser secretario. Ahí está Elena, quite. Bueno, seguimos. Por lo dicho, viernes 17, la previa en el Inter, en el Internacional, ese bar también de referencia aquí en Toledo, que está a la espalda del ayuntamiento. ¿Y qué nos vamos a encontrar ese viernes, esa previa? ¿Con qué nos vamos a ir calentando? Pues ese viernes... Los morros. Por un lado, nos vamos a calentar los morros porque vamos a presentar la cerveza que los chicos de Cerveza de Esperanto han preparado para celebrar el sexto aniversario. Es una Blonde Ale, que está muy rica, que es una, bueno, la cerveza Zamenhof que tienen. Sí. Pero es una edición especial que hemos hecho, una etiqueta bonita de Monasterio, como hacemos siempre. La he hecho yo. Hubo ahí una votación. Había una votación con concurso para ver el color, porque estábamos ahí con la duda. Y nada, pues aparte de poder bebernos esa cerveza que vamos a preparar, pues vamos a estar pinchando yo, que me toca pringar ese día, Cepeda también, King Arthur, y también va a venir, así de fuera de las tierras manchegas, Albert Sánchez, que es el pinche de Rockstar Benidorm. Creo. ¿Es ese el garito en el fútbol donde se hace el mañaneo? Efectivamente, ese garito. Ajá. De perdición. Sí, sí, ya, lo conozco, sí, sé de él. Donde se te pasa la resaca del primer día. Bueno. O algo. Y mira, pues... Hablando de Benidorm. Van a venir la moto de Fernán. Ajá. Que van a estar el sábado. Van vamos a cerrar, yo creo. La hora, sí, son los del cierre. Como no podría ser de otra manera. Sí. A las 10 de la noche. Y qué vamos a decir de la moto de Fernan. Yo creo que estaba más trillado esto ya que... Pues nada, que hay que tomarse un gelocatil luego. Que esperemos que lleguen tarde, que como llegan a primera hora... se calientan y demás. Sí. Pero hay que tener cuidado. Posiblemente estén el viernes aquí. O sea, que se van a calentar. Yo espero que estén el viernes. Vamos a escuchar, para mí, es una de mis preferidas esta canción. ¿Patinetes en la playa? Sí. Me gusta mucho. La intro, todo. Todo ella. Vamos a escuchar La moto de Fernán. Eso de trashers me suena un poco a vándalos, delincuentes juveniles, gente peligrosa. No, trashing es una forma agresiva de patinar, solo corremos. ¿Y por qué patinas? Porque respiras. Bye. La moto de Fernán con patinetas en la playa. Espérate, ¿patinetas en la playa es? Yo siempre he llamado patinetas en la playa. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues eso. Ahí está la moto de Fernán. Vamos a seguir poniendo más música así, porque ya esto ha cogido color, ya tono, así de velocidad con este último tema. Y vamos a escuchar, yo diría que el grupo que más ganas tengo de ver de toda la jornada. Que cuando lo vi en el fútbol, que estábamos ahí, lo vimos ahí juntos. Lo flipé. O sea, directamente con este grupo canario, Texcoco. Yo ya he hablado de ellos, ahora ya da tu visión del asunto. Yo qué sé, yo que solo puedo decir que cuando los vimos ahí en el fútbol, yo me quedé flipado. Son unos chavales que hacen ahí un garaje, que son de Canarias. O sea, que ya, yo qué sé. Que fíjate que no están silbando, ¿no? Ni haciendo cosas raras. Y nada, pues eso, pues es, yo qué sé, energía pura. Entre eso y la moto, yo creo que la gente... Sí, mola mucho. O... tener un rollo muy noventero así... A mí sí que me gusta mucho, tengo muchas ganas. Yo no los vi en el fútbol, me quedé con las ganas de ir. Bueno, vimos el grupo primero y luego a ella también. Ahí vamos jugando brinco de Osis. También montó un buen show ahí en los Osis. Vamos a escuchar la canción de Texcoco, que es Fire. Vamos con ellos. Texcoco y de este tema y de otros muchos más que tocarán a partir de las 9 de la noche el día 18. Vamos a seguir escuchando música. Yo creo que ya de los que van a actuar, yo creo que ya están de los grupos todos. Está ya todo, bueno, falta Clara te canta. Clara te canta, que no hemos traído nada, pero hay que verlo, o sea, no se puede, no se puede, no se puede expresar, la verdad. Sí, es difícil. Sorpresa. Es una cantautora performance. Pero solo puedo decir eso. Ya lo demás, sorpresa. Así, para quiera... después de la comida va a estar bien. Sí, bueno, no sé, va a haber, yo creo que va a haber confusión. Así. No, porque tú vuelves así de la sobremesa, ahí te has podido comer unas jarcamusas, ahí, o yo que sé, un venado, y te va a alegrar, te va a subir ahí. Justo para el gin toni. Claro. Justo, ¿no? Sí, sí. Para ir bajando un poquito la comida. Bueno, pues ahora ya a partir de ahora vamos a empezar a pinchar cosas diferentes, vamos, cosas que no van a salir al escenario del crowdfunding. Y que puede que alguna de ellas pinche una de las DJs del sábado. Débora de Bobot, de la cual no hemos hablado nada. ¿Qué nos contéis de ella? Pues la Debo viene de Málaga. Y bueno, Alfonso tiene más contacto con ella y tal, pero sí que tuvimos la oportunidad en el 2014 cuando hacíamos celebrábamos el aniversario también en Talavera. En la sala Manjari, estuvo en el Monaster Fest, que creo que fue en el 2014. Se vino, que fue un día un poco fatídico con el calor que hacía, ola de calor. Yo ya me dio la hipotimia o algo, yo no me acuerdo. Es que fue un día, el día más caluroso de ese año. Y bueno, bien, al final, cuando ya cayó la noche, que parecía que hacía un poco más de fresco y tal, parece que nos despejamos un poquito y... Y sí, pudimos disfrutar de su sesión y muy bailonga, mete todo, de los 50, soul, una personaja muy... que no hay que perderse. Muy bien, ahí estaremos, al quite. Vamos a escuchar un tema de Funde y creo que tú vas a contarnos algo, ¿no? Sí, bueno, de Funde, que aparte es de... vamos a tener las referencias ahí en vinilo ese día. Pues son de aquí cerquita, de Torrijos. Yo contigo ya he puesto algún tema suyo, este va a ser otro, La Joven Guardia. Y es gente de Pal y de La Débil. Y bueno, tiene una mezcla así bastante chula, o sea que lo mejor es escucharlo. Vamos a ver. Y juzgar vosotros. Los poderes. Funde con Joven Guardia, y para que no se nos seque mucho la boca hablando de nada, de la luz, del precio de la luz o de alguna cosa así, vamos a seguir con temitas. En este caso, Emergency Ponchos, que vienen de Valencia, Alicante. De Alicante. Alicante, Benidorm. Son levantinos, eso son sí. De la costa. De la costa de la muerte. De costa. Oye, daros cuenta la cantidad de grupos que están saliendo de por allí. Yo estoy flipando. La verdad es que yo diría que es donde más porcentaje de grupos que me gustan últimamente están saliendo. De Valencia, Alicante, Castellón. Hombre, siempre ha habido sí. Grupos. Pero ahora no sé. O yo me estoy fijando más, o da la casualidad, o no lo sé. Puede ser. Yo ¿eh? Creo que siempre ha habido grupos por aquella zona. De hace ya, sí. Igual que en Galicia se dice que hay como una movida tal, yo creo que por ahí, por Alicante, Valencia y tal, siempre ha habido movimientos, tanto en el garaje hace años... En el garaje había mucho, claro. ¿Y de Emergency Ponchos qué nos contáis? Nada, hemos sacado las últimas referencias que tenemos ahora. Sí, hemos colaborado ahí. Hemos compartido ahí con más gente. Y pues está bastante bien. Es decir, es que tampoco te voy a decir que es punk, porque no lo es. No sé, que... yo el último, la verdad es que no lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? El anterior sí. Y sí que me mola. Un poco rock, barrio bajero y casi, ¿no? Sí. ¿Cómo definirlo, no? Pero sí. Tiene una ira así, por cierto, también de Levantino, de Suci y Los Cuatro, algunas veces también. Sí. A mí me recuerda mucho. Vamos a escucharlos. Emergency Ponchos, Invisible. O Invisible. No sé si es en castellano esta canción o es. En castellano, seguro. Ahí estaban, después de Emergency Ponchos y su Invisible, Dileria Histeria de Spirit Valley, grupo austral, que estuvo por aquí por Toledo, traídos por Monasterio de Cultura, ¿no es cierto, Fer? Sí. Concierto que me perdí. Eso es muy guay. Sí. Y gente que tenía ganas de hacer cosas por aquí, por España, y moverse por aquí, por España, y no quería volver. No, que se quería volver a Toledo. Les encantó el sol y la cultura toledana. Y lo rancio. ¿De dónde es? ¿De la costa oeste o de la costa oeste de Australia? ¿De la costa rancia de Australia? Se me has pillado, ¿eh? Serán del Toledo de Australia. Seguro que hay uno. Si se sentían cómodos, seguro. Bueno, pues ahí estaban. Vamos a seguir escuchando música de aquí hasta el final del programa. Nos quedan 23 minutos más o menos para acabar este podcast número 225 dedicado al sexto aniversario del monasterio y otras sustancias varias que nos están poniendo aquí Fer y Chema. Y ahora vamos con unos habituales también de por aquí del programa y de los escenarios del Monasterio de Cultura, que son Árida. Sí, sí. Que no vamos a escuchar ir al monasterio. Querían venir. Hable usted al micrófono, joder, que pase mentira. que soy un hombre ya aquí despistado. Que querían venir al aniversario, pero no han podido al final porque se cruzaban fechas o alguna cosa. Y nada, pues no han podido venir. Pero bueno, vamos a poner ahí una canción. Y estuvieron hace poco, relativamente. Estuvieron el hace 6 de, el Día de Reyes. Sí, el 6 de enero. Sí, con doble capa. Con doble exactamente. Capa. A mí que mola mucho. Y vamos a escuchar Tess, ¿no? Que luego tenéis incluido en el sample del Monasterio de Cultura, ¿no? Porque estamos escuchando canciones, aparte de los temas de los grupos que van a actuar el sábado, 18 de febrero, también grupos componentes de vuestro último sample, ¿no? Que habéis lanzado. Sí, bueno, que vamos a lanzar el... Ah, que vais a lanzar. Claro. Vamos a lanzar. Es lo que regalamos. Me ha adelantado. Ya no sé es jodido el misterio. No me he dicho nada tampoco. No lo habéis dicho, ¿no? Eso no ha salido a relucir. Pero bueno, sé que es una cosa que hacemos todos los años. Es que el día que sea sorpresa será cuando no lo demos. O sea, que vais a repartir ahí rodajas. Sí, es decir, los socios lo tienen en suyo y luego pues hasta fin de existencia, porque no sé cuántos vamos a hacer ni cuánta gente vendrá, esperemos que mucha, los iremos regalando también. A los primeros. A los primeros, y luego guardaremos algunos y los tiraremos ahí o los daremos de forma random o yo qué sé. Los hacéis forma de estrella, para tirárselo como a Ramoncín en el Niña Rock. Sí. Bueno, vamos a escuchar Test de Árida. Para que vayáis salivando ya pensando en el sample que os podéis llevar a casa si vais al aniversario del Monasterio de Cultura. Yeah. árida. Vamos a enfilar ya la recta final, un poquito más de cuarto de hora, y vamos a poner otra canción, si os parece. Rosy Finch, hemos quedado, sí, acordado. Sí, sí, que es... Venga, vamos a poner otro grupo que cantan chicas, así para seguir un poco la dinámica y además también es así, es del palo. Es del palo. Es del palo, que es así como Rollo Stoner ahí. Está guay, está guay. Es, joder, es que no puedo decir otra cosa. Es un grupo de chicas y son nada, tres, ¿no? Yo creo. Son dos chicas y un chico. Que son de Alicante. Esos sí que son de Alicante, yo creo. Y nada, los trajimos una vez al monasterio que tuvieron un percance con la furgoneta. Aquí en las calles toledanas. Me lo imagino. Sí, ¿no? Vamos a oírlos. Y dale. Venga, Miss Hole. Diría que son como las L7 bañadas en peyote. Ahí están, Rosy Finch. Ya antes de recuperar un poquito el asunto del aniversario de Monasterio de Cultura, vamos a seguir escuchando música incluida en el sampler. Y ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Las Cruces, desde Madrid. Las Cruces, que también es una de nuestras referencias que tenemos por ahí, disponible para los socios y además en con distintas portadas, creo que son cuatro portadas a elegir. Y bueno, es un grupo de punk con miembros de Los Huevelos y otras bandas que no me acuerdo ahora mismo. Sí, pues del rollo punk, voz femenina, creo que talaverana, la chica Violeta. Estuvieron por allí, por Talavera, por y en, lo tocan. Sí, en Talavera lo estuvimos en el Monaster Fest 2014 y luego también hace poco, bueno, el año pasado, de diciembre yo creo que era, con Muerte Mortal en la Sala Manhattan, la desaparecida ya Sala Manhattan. Ah, ya no está. Ya nada. Y eso se sabe, porque... Por el público, supongo. Por la decadencia, ¿no? Sí, lo del que rock es and roll. El Detroit de español. Hostia, es un referente interesante. Sí, sí. Y bueno, pues el tema este se llama Potar. Y pues a potar en honor a la Manhattan. Estaban las cruces con Potar. Y bueno, espérate, vamos a poner otro temita antes que nada. Y este es una decisión un poquito subjetiva mía, porque he visto aquí el nombre de una señora, la cual tengo cierto, no sé cómo llamar mi relación con esta mujer. Cospedal se llama ella, y ellos, es el grupo que la homenajean, se llaman Villapellejos. Chicos tenían un cierto interés también en esta mujer, erótico festivo, podríamos decir. Villapellejos se llaman ellos y también están incluidos en ese sample de Monasterio de Cultura. Ya nos vamos. Y antes de irnos, pues vamos a recordar un poquito el asunto. Empezamos a recopilar la información para la audiencia. Viernes 17 de febrero a las 10 de la noche. en la Taberna Internacional, calle Ciudad Toledo. Pues nada, fiesta presentación del sexto aniversario del Monasterio de Cultura. Y nada, pinchada. Voy a estar yo, va a estar King Arthur, va a estar Cepeda y Albert Sánchez a los platos. Va a ser fiesta, vamos a presentar la cerveza que hemos hecho para conmemorar este evento. Y luego ya el día siguiente, a partir de la una del mediodía hasta que el cuerpo aguante, pues el aniversario del Monasterio de Cultura, que vamos a traer un chorrón de bandas, como Los Camellos, Clara Te Canta, Los Cosméticos, Faux, Clute, La Moto de Fernan, Raupau o Texcoco, y luego aparte pues Pincha Discos y Verbena. Débora de Bobot y Cepeda. Débora de Bobot y Cepeda, y nada, 10 euros la entrada, socios 7 euros. Y luego la estampa que la gente se compre desde... Desde que se corte las patillas hasta que se compre una guitarra hecha con lata, hasta que sí, fíjate, se pille un carreo. Es más que el Carrefour, ¿eh? De todo. Bueno, pues ahí queda dicho. Ya sabéis lo que os toca si os interesa la música subterránea, principalmente. Tenéis que acudir a este aniversario, este sexto aniversario del Monasterio de Cultura. Fer, Chema, muchas gracias por venir. Un placer. Y por estar aquí en la cueva de Rutas Enemigas echando unas cervezas y diciendo sandeces conmigo. Y nos vemos la semana que viene, que si no me equivoco, estaremos con Dani Romero haciendo un programita. Ole. Así que eso, pasadlo bien. Os dejamos con Pussy Whips, con sus mil maneras de morir, también incluidas en el sampler de Monasterio. Hasta la semana que viene. Adiós.